día, Pali. Buen día a toda la audiencia, buen día al equipo. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno. Intentando ver algo hasta ahora. Mirá. Bueno, sigue. No se ve casi nada, pero bueno, parece como que alguna iluminación empieza a ver porque empieza a amanecer. Claro. Entonces también eso ayuda un poco. Hoy más temprano, con la oscuridad del día y la neblina, no se veía casi nada. Ahora un poquito se ve. Desde el lugar donde estoy más o menos a unos 200 metros de la estatua de Alfonsina en la entrada de la Laguna Don Tomás, apenas se ve a Raúl Ricardo. Mirá, bueno. O sea, como para que tengas una idea. Sí, el servicio dice visibilidad 100 metros. 100 metros, bueno, estoy a 200, apenas se ve. Claro. Entonces, más o menos está bien. Bien. Más o menos está bien. Así que, bueno, tenemos esta mañana y... El frío, Mauro. Viernes que tenemos. Y el frío, además. Muy frío. Hace mucho frío, sí. Yo me intenté abrigar lo mejor posible, pero te digo que estando al aire libre hace mucho, mucho frío, no encontrás un lugarcito más o menos caliente, excepto en un lugar cerrado, con calefacción. Así que... Esa es la mañana que tenemos en la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, y después de lo que pasó ayer, que ya lo adelantaste en los títulos, que tiene que ver con el caso Andrea López, que se reavivó un poco el tema, pero sobre todo la búsqueda del cuerpo de Andrea López, después de lo que pasó ayer a la tarde entre efectivos policiales del Servicio de Penitenciario Federal, el femicida Víctor Purreta y también la fiscala Martini, de ir a un campo a supuestamente ver si ese es el lugar donde Purreta escondió el cuerpo de Andrea López después de matarla. Y bueno, no se sabe más que lo que han publicado los diarios y lo que nosotros hemos comentado, y la verdad que hay un hermetismo total. Nosotros hace más de media hora que estamos aquí en la ciudad judicial, no hay información oficial absolutamente de nada. Quisimos hablar con Martini, nos dijeron que no nos puede atender y que hace unos 10, 15 minutos que entró a una audiencia, pero no se sabe con quién está en esa audiencia. Desde mesa de entrada nos dicen que no ingresó nadie, no ingresó... por lo menos desde la mesa de entrada de Fiscalía, no ingresó el abogado G. Bruers, ni tampoco Julia Ferreira, que es la mamá de Andrea López, pero sí lo pudieron haber hecho a través de la Procuraduría, que es otro ingreso que tiene la ciudad judicial. Por eso es que hay un hermetismo total de saber si en esa audiencia la fiscala Martini, como parte del Poder Judicial, le está informando a los familiares de Andrea López lo que pasó ayer con Víctor Purreta. Supuestamente, durante la mañana se va a informar de un horario de una conferencia de prensa, que todavía eso no está confirmado. Claro, bueno. No se sabe a qué hora y si eso va a realmente ocurrir. Todavía, por eso contamos, es todo un hermetismo total y nosotros no podemos hacer más que comentar esto como trascendidos. No hay ninguna cosa, ninguna voz oficial que nos ayude a entender lo que pasó ayer. Y sobre todo, si es que Víctor Purreta dio el dato de dónde estaría el cuerpo de Andrea López. Por eso va a ser importante lo que suceda en estas horas con la justicia y sobre todo qué informan públicamente la justicia. Ayer, por ejemplo, Martini, a un colega del diario El Diario, le dijo que lo que estaba pasando tenía que ver con una cuestión privada, que todavía no era público. Lo que pasó ayer, que fue una especie de no quiero decir rastrillaje porque no lo que aparentemente, Mauro, lo que hicieron fue marcar una zona y marcaron una zona, porque lo que ha trascendido, incluso bastante confirmado por el abogado querellante Omar Gebrels, que vos recién mencionabas, que es defiende la parte de Julia Ferreira, que es la mamá, dio a entender de que Purreta habría dicho habría manifestado el lugar donde enterró el cuerpo de Andrea López, que es ese campo Montechué, que queda entre Winifreda y Santa Rosa. Lo que trascendió es que lo hizo de noche, entonces no tiene la precisión de dónde lo enterró. Por eso la actividad de ayer de la Agencia de Investigación Científica con Martini y con el propio Purreta en el lugar fue para demarcar una zona aproximada de donde podría llegar a estar los restos de Andrea. Ahora será tarea de la Agencia de Investigación empezar a buscar bien con más precisión. Claro, bueno, todo eso es lo que la justicia quizá hoy informa con algún detalle más. Y sobre todo, digamos, qué va a pasar con con toda esa información, que es una información que todavía no es oficial, y que, bueno, estamos intentando buscar y sobre todo dar precisiones. Mientras tanto, acá en la fiscalía no hay movimientos de absolutamente nada, más allá de que de estar adentro, que seguramente hay una reunión de la fiscal con alguien, claro, pero eso es todo lo que sabemos. No hay un hermetismo total para pasar información. Nadie, absolutamente nadie, quiere decir nada, y seguramente alguna razón tienen para no decir nada por ahora. Sí, seguramente en el transcurso de la mañana podremos, bueno, vos además estando ahí, y nosotros desde acá, Mauro, estamos gestionando para ver si Omar Gebruer, porque Gebruer mantuvo una comunicación con la fiscala Martini ayer a la tarde, donde Martini, bueno, lo ponía al tanto más o menos de lo que se estaba haciendo, de lo que habría manifestado Purreta, y que hoy iba a tener más precisiones. Así que es probable que en el transcurso de PTM o de Radiocracia, en la mañana quermesera, tengamos muchísimas más precisiones. Más vale vos laburando desde ahí y nosotros desde acá, desde la radio, Mauro. Exactamente, por eso vamos a esperar eso, y sobre todo para poder informar con alguna precisión. Sí, y el trasfondo de esto, lo que ha trascendido, es que Purreta quiere obtener los beneficios que tienen los presos en todo el país. Esto de tener salidas transitorias, ya está por cumplir la mitad de la condena, le habían rechazado esos pedidos de salidas transitorias, en unos años más va a cumplir los dos tercios con la posibilidad de la libertad condicional. La estrategia de él va en ese sentido. Si dice dónde ocultó el cadáver de Andrea López, por ahí obtiene ese beneficio que se le viene negando. Sí, que eso también va a depender de los informes. No, más vale. Más allá de que diga dónde escondió el cuerpo. Los informes psicológicos y psiquiátricos tienen mucho que ver. Más vale que ese, esos... justamente eso le impidió esta salida, o la, digamos, la autorización a la salida, justamente estos informes negativos. Claro, sí. Bueno, sigue especulando el femicida con esto. Lamentablemente, y poniendo en esta situación a la familia. Mauro, no sé si quedó algo, si no, nos reencontramos. Nos reencontramos cuando sea necesario, Palik. Dale, estamos atentos, más vale, y atentas acá desde la radio. Cualquier novedad nos avisas. ¿Cómo no? Bien.